Cuando las bacterias tienen una formación 4-3-3, tienes que tener la mejor defensa. Arden for Men presenta el nuevo desodorante Clinical con tecnología Power Protect. 48 horas de la protección Clinical Power Protect. Clínicamente probado y con nueva fragancia. Arden for Men. Te veo feliz. Polurrego, Fuga, en las tandas de la Mega. Aquí no pa' que modele. Let's go. Y un perfume bon, ay, qué rico, dale. Ese culito mío ya yo tengo los papeles. Encerrado en un PH en el volado. Se compró unos panties, no aquí no pa' que modele. Y un perfume bon, ay, qué rico. PH, te quiero en cuatro pa' que grites house shit. Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agache. Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache. Ella solo disfruta de mi PH. Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money. Pa' allá la vida es un rolling, haciendo el amor por hobby. Hoyo tiene cara enfermo, si hueputa tiene COVID. Y yo soy eterno como Kobe. Tú estás en mi penthouse y ellas están en el lobby. Aquí no te joden, si tú juegas quedan en game over. Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother. Que aquí somos cantantes que no hacemos covers. Hey. Yo soy el que la despisto. Le compré unos panties, una marca que tú nunca has visto. Agresiva cuando se lo meto. Y vamos a subir el blackout para ver el pueblo completo. Y si tú tienes los papeles, te culo. Porque han pagado caro y lo facturo. Anticito moquino y te lo curo. Ella prende el barreto y lo circulo. Dale, ponte la bota y si la nota. Nada tiene goma sota y te malgota. Te tengo que sudar la puta gota. Todos quieren un chin. La nena en Medellín. Lo peor me viene. Dicen que chupa Karol G. Un chin. Todos quieren un chin. La nena en Medellín. Por el booty que tenemos brinca como trampolín. Le compré unos pantinos y no pa' que modele. Y un perfume bon. Ay, qué rico huele. Ese culito es mío. En el cuarto bebé, la ciudad no se ve. Sigue en el balcón pa' quien la vista le dé. Media violenta quiere que la cachete. En un PH con esta HP. Qué rico le huele a cebón. Si no solo perfume, voy con la huele a jabón. La niña no fuma, pero quiere prender un ron. Los días son cerrados, esto para su maratón. Tiene novio, por eso no quiere comprometerse. Que no pa' que modele. Y un perfume bon. Ay, qué rico eres. Tú eres el culito mío. Yo tengo los papeles. Encerrado en un PH en el colado. Ya tú sabes cómo va. Le encerré mi PH, le compré una CH. Ella nunca pitea porque yo soy un gache. La dejemos a lista o está pro triple H. Nadie se imagina como tú y yo nos comemos, viendo las estrellas, nos enloquecemos, todas las botellas, no las bebemos, todo es cerrado, lo hacemos y prendemos, le gusta el reggaetón, y a mí su perfume bom, quiero que me modele y me grabe con el phone, moviendo ese culo, baby, tienes el tron, puta pedi, permiso, mejor pido perdón. Si va a meter.

escribiste, después lo borraste. Es inestable y a veces me texteas. Que la busqué por la noche. Solo me río después que me piché. Me despierto de madrugada y te veo preocupada. Buscando la contraseña de mi ser desesperada. Según tú, tienes la corazonada. Que me veo con otro, pero no hay prueba de nada. El WhatsApp me lo hackeaste, las compras las chequeaste. Pusiste a tu amiga que me hablara para probarme. Tú pendiente para que nada te falte. Y tú pendiente que voy a robarme. El WhatsApp me lo hackeaste, las compras las chequeaste. Pusiste a tu amiga que me hablara para probarme. Yo pendiente para que nada te falte. Pero me pillaste, eso es lo que arde. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te conmigo. Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. Te pido porfa no te vayas, bebé, que me muero de seguir a ti. Que yo quiero ir a la revés. Se bien que la... Las noches son un fantasma, ahora me visita el calma. No quiero que pienses que me la paso aún con esta loca. Yo esa vida la dejé, pensando en ti me pasé de copa. Ya me suena el rincón y no doy contigo. Vino tinto y llega tu recinto. Aún recuerdo cuando echábamos el quinto. Tú tan lejos, ahora todo está distinto. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te. Me tienes como loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. El tiempo volando se va. Hoy te tengo, pero quizá mañana te va. Aquí estamos. Sí.

Donna can I shake that thing, Miss Annabella shake that thing, yeah, Donna, Donna, Jordy and Rebecca, oh man, get busy, just say that booty non-stop when the beat drop, just keep swinging it, get jiggy, get drunk, just percolate anything you want for call it, toss it deep and don't take pity, more to see you get life on the rhythm of my ride, and my lyrics up about electricity, girl, nobody can do you nothing cause you don't know your destiny. Sexy ladies want power with us. Inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next with us, them not vex with us. From the day my bond, I ignite my flame. Girl, I call my name, and it is my fame. It's a good girl, turn me on. Till the early morn, let's get it on. Limba and limb, we have to cut them down. Send for the officer, take out them tongue. Limba and limb, we have to cut them down. Send for the officer, take out them tongue. Where them see me, me, me, me. Can't done them one time, them one time. They come at them funeral, them things say, them on the general, them one time, them one time. So come at them. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Fuga, dame vida, DJ. La música no me la cambie. Reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Amarrese los cinturones que vamos a despegar, el ambiente está bueno y la música pa' bailar. Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar, si no se suelta la buena, la mala se va a soltar. Con la flota la neurona, pero no te vayas en coma, con la nota que tengo siento que yo soy de goma. Bailando estoy bien suelto, ya mi mente no razona, y si se pone fresca, aquí mismo se detona. Esto se baila bien. La nota, relájate, suéltate a lo que te provoca. Ponle reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Ponle reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Yeah, yeah. Llegó el dueño de la receta, te pone reggaeton y tú rompes esa dieta. Prohibiciones, ya este mente abierta. No quiero una porción, a ti te quiero completa. Yeah, yeah. Está de noche y de día, independiente, no le hace falta compañía. Ella es decente, pero solo en el día. Porque la noche cama las ganas que tenía. Let's go. Esto no es casualidad. Cuando vea lo que hace. Si cuando el día se motiva con el bajo, solo nunca quiere parar. Esto comenzó, tomando lista, la vibra se elevó. Rumba, desde aquí hasta Nueva York. Contra la pared, pesa del sol. Digo one time, vamos aquí pa' vacilar, pa' pasar un buen time. Te sientes bien, yo me siento fine. Dime si eres de lo mío o sea de lo mal. Digo cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, mira lo que tengo en la gaveta, chequera. Mira lo que tengo en la gaveta, chequera. Mira lo que tengo en la gaveta, chequera. La noche Bianca Coco. Locales cerca desde Tokio, se divide con vertigo los copios. Si haces el homobi, baby, el oro móvil. Soy el jefe, alento con dos cheques. Usted la cine, por si cree que una y tres que fue chumba, la otra va la rumba. Puta, hizo que chide en este. Mira lo que tengo en la gaveta, chequera. Check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, mira lo que tengo en la gaveta, chequera. Y como un choque de libreta, mira, dale, te jodas la vuelta. Le estoy pasando el rolo contra el piso. Espérate. Digo one time, estamos aquí para vacilar, para pasar un buen time. Te sientes bien, yo me siento fine. Dime si eres de lo mío, o sea de lo mío. Digo cheque, cheque, cheque, cheque, cheque. Colombia. mezcla en las tandas de la Mega Colombia. De la Mega con el DJ Paul Urrego Puga.